Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 547 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto le doy la bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Por supuesto, con mi compañero y amigo Roberto Torres y Luis García, que se nos va a unir en algunos minutos. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Iván, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento. Gustazo de saludarte. Pues aquí, papá, ¿cómo va todo? Qué bueno. Bueno, bien, bien, bien. La verdad es que sí. Como siempre, bueno, presto a empezar el programa. Una semana, pues, que como el tiempo está pasando muy rápido. Y bueno, comentamos precisamente que para esta edición íbamos a tener mucha actividad deportiva. Así que, bueno, yo creo que sin más preámbulo pudiésemos dar inicio, pues, a todo lo que nos compete esta semana. Perfecto. Bien, bueno, pues vamos a iniciar nuestro la MLB. ¿Cómo ves? Sí, no, buenísimo, buenísimo. Semana a semana, pues, estamos siempre aquí con la parte del béisbol, que obviamente le hacemos siempre paneo. Ok, y bueno, vamos a poner aquí las posiciones. Ok, bueno, comenzando, Roberto, comenzamos con una semana interesante, comenzando con la Liga Americana, que siempre, pues, ustedes saben que yo la arranco, la analizo. Bueno, en la Americana, en el este, pues el equipo de Baltimore, bueno, ha empatado con los Yankees en el primer lugar. Una semana que no fue del todo buena para ambos. Sin embargo, los Yankees tuvieron una semana negativa, perdiendo 7 partidos de 10. Obviamente eso, pues, los hace perder por muy poquito. Pero hay un juego menos que lleguen los Orioles, por ese motivo está en primer lugar, pero empatado, ¿okay? Boston a 8.5, con un récord negativo, 44, no, pero ya está positivo, 44-31 a 8.5, Tampa 44-42, está para 500 a 11 juegos, y el equipo de Toronto 38-46 a 15 de la punta. En la central, bueno, Cleveland mantiene su liderazgo, ¿okay? 52-30, seguido de Minnesota a 6, Kansas City a 7, Detroit a 15 y Chicago White Sox a 30 juegos. Y bueno, virtualmente creo que este equipo, pues, no tiene mucho que buscar este año. Y en el oeste, bueno, el equipo de Seattle, pues, está en el primer lugar con 47-39. Tu equipo Houston, Roberto, con una semana muy buena, ganando 9 partidos de 10, lo que los pone en el segundo lugar a 3 juegos, se acercaron bastante. Texas está jugando por debajo de 500, 38-46, los actuales campeones. Una temporada de verdad bastante mala para lo que viene siendo el campeón de la división, o mejor dicho, el campeón defensor de la Serie Mundial. Anaheim, pues, a 9.5, 36-47, también por debajo de 500, y cierran los Atléticos de Oakland con 30-56 a 17 juegos de la punta. Bueno, cuéntanos, porque wow, debes estar muy contento de que Houston se ha tirado este despertar para bueno, volver a ser un equipo competitivo. Totalmente de acuerdo, y es que hemos tenido una gran porque yo platiqué la semana pasada que nos fue muy bien en las series, por ejemplo, con Baltimore, con Chicago, con Detroit, y no hemos bajado el paso. O sea, le ganamos a la serie a Colorado y le ganamos la serie a Mets, que aunque ambos equipos están en último lugar de su división, de todos modos, serie ganada, serie que cuenta para esto, ¿no? Entonces, por supuesto. La verdad, súper bien. Y hoy le quitamos un no-hitter a Toronto. que nos venía haciendo y le ganamos 3-1. Entonces, pues la verdad, Iván, ¿qué te puedo decir? Súper contento. Además, una cosa importante. Ya, bueno, tres datos duros. Dos positivos y uno negativo. El primer positivo es que estamos arriba de 500. Es la primera vez desde el inicio de la temporada que estamos arriba de 500, porque no veníamos haciendo. El segundo, somos el equipo que más, digamos, de la división del oeste, que más carreras hemos anotado contra las recibidas. O sea, tenemos más 35, Seattle tiene más 6, y Texas, Los Ángeles y Oakland están en negativo. Eso es muy bueno. Sin embargo, seguimos con marca perdedora contra equipos de más de 500. Tenemos 13 ganados, 22 perdidos. Y eso es importante. Que aunque le ganamos la serie a Baltimore la semana pasada, sí, de todos modos, esto es importante porque esto no significa que Houston ya es el Houston de antes, ¿no? Pero es importante decir. ¿Cómo es? Pues sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Yo creo que Houston, pues, yo creo que siempre he dicho que teniendo equipo para luchar y teniendo un picheo accesible, yo creo que Houston está, bueno, para hacer cosas interesantes. Sí. Eso es lo más importante. Así que, bueno, ahora, entonces paseo. Venga. Sí, no, perdón. Y lo que iba a cerrar es que aunque estamos tres juegos de Seattle, vamos a ver cómo se va moviendo, porque aunque ahorita tenemos la serie hasta el jueves contra Toronto, luego viene una serie contra Twins de Minnesota. Entonces, vamos a ver cómo se va moviendo ahí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Siempre, cuando juegas contra equipos competitivos, pues, bueno, hay que siempre sopesar eso, ¿no? Que hay que tratar de ganar partidos para, obviamente, mantener la racha. Sobre todo, como tú dices, con equipos que son, sobre todo ganadores, que están por encima de 500. Ese es el principal reto, ¿no? De la justamente poder ser competitivo justo con esos equipos que, bueno, que a la final de la temporada pues van a ser los equipos a vencer, los equipos fuertes. Así que, bueno, felicidades y que sigan así, que es lo más importante. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora me voy a hacer el paneo de la Nacional y empiezo con la división del Este, como siempre. Filadelfia sigue en primer lugar, no nada más de sus divisiones, sino también de la MLB. Está jugando pelota de punto 655. Atlanta está a 8 juegos detrás. New York Mets a 13 juegos y medio. Washington a 15 juegos y medio. Y Miami a 25 juegos. Y a la Central, sí, desde la Central siguen los cambios. O sea, cada semana vengo diciendo un cambio diferente de la semana anterior y probablemente de la semana antepasada. Pero Milwaukee está en primer lugar con 50 ganados, 34 perdidos, punto 595 averaje. San Luis está 6 juegos y medio detrás. Piratas, 9 juegos y medio detrás. Cincinnati, que estaba en último lugar, sube al cuarto con 11 juegos detrás. Y Chicago baja al quinto, pero con 11 juegos y medio detrás. Y en la división del oeste, que también es una división que está como fluctuando, Los Ángeles Dodgers serían en primer lugar, 52 ganados, 33 perdidos, punto 612 de average. San Diego está a 7 juegos y medio detrás, Arizona a 10 juegos y medio, San Francisco a 11 juegos y Colorado a 23 juegos. Es ese paneo, ¿cómo ves? Sí, bueno, la verdad es que la Nacional pues siempre está interesante. Como te digo, da la impresión de que eso se va a definir entre Filadelfia y Los Ángeles si todo sigue así. Me llama mucho la atención que Arizona, pues después de haber tenido esa temporada pasada tan buena, llegando obviamente a la final, pues este equipo no ha sido ni la sombra de lo que fue, ¿no? Entonces da mucho que pensar. Falta mucha temporada, falta la mitad de la misma, después de las estrellas, y este mes, Roberto, es el mes de los trades y de la agencia libre. No, de los trades, o sea, donde aquellos equipos que ya no tienen chance son equipos que están van a vender, van a ser, van a vender jugadores, van a salir de ellos en cambios, en obviamente en pactos con equipos, y donde los equipos que están comprando pues van a reforzarse con quizá con peloteros que van a la agencia libre, pero que obviamente son buenos refuerzos para lo que sería una eventual postemporada. Eso hay que decirlo, porque lo hemos visto en años anteriores donde se dan estos cambios. Bueno, fíjense lo que pasó con Juan Soto, que Juan Soto obviamente fue firmado por los Yankees y este año va como agente libre y va a pelear nuevamente por un mega contrato, ¿no? Igual ha pasado con otros peloteros. Y bueno, vamos a ver con qué, cuáles van a ser los refuerzos que van a hacer que estos equipos sigan en la lucha o, bueno, o se queden en el camino ya. Yo creo que equipos como Chicago, Miami, Oakland, de hecho, los Yankees adquirieron a primera base de Oakland, vista de la lesión que tuvo Anthony Rizzo. Y bueno, el equipo de Oakland, pues obviamente, pues digamos que satisfecho de ese trade, porque reciben a este pelotero y reciben, entregan a este pelotero y reciben pelotero de las granjas de los Yankees y una cantidad de dinero que, bueno, para ellos es bastante importante. Así que bueno, esto de seguir así, yo creo que la ruta está bastante definida. Habría que ver qué va a pasar en la división central, porque obviamente aquí nada se sabe. Y bueno, ir viendo cómo sería el final, ¿no?, de todo esto. Si la temporada se terminara el día de hoy, hablando ya de lo que son los comodines, pues los Yankees estarían en la Americana, y el equipo de Minnesota estaría peleando con Kansas City y con Boston. Y en la Nacional, Atlanta estaría peleando con San Diego y con los Cardenales de San Luis. ¿Cómo la ves? Súper bien. Eso sí ahora. No, por favor, continúa. No, esto sería si la temporada terminara hoy. Fíjate qué interesante quedaría. Quedaría Atlanta, San Diego y Yankees con Twins. Pues sí. Oye, y fíjate que si este es el mes de los trades, gracias a los trades, Houston fue que hizo un trade jalándose a Verlander ya hace muchos años y llegando obviamente a la Serie Mundial, pero el mes de los trades no deduce ni infiere que si lo haces, tu equipo va a llegar a los playoffs y por ende a la Serie Mundial, porque por ejemplo, San Diego las últimas dos temporadas se ha echado unos trades, o sea que parece que son muy buenos, y le ha faltado gasolina para poder en uno, según yo, hace dos años fue que no llegó a los playoffs, y según yo el año pasado llegó a los playoffs y lo sacaron, creo, no me acuerdo si era al revés, pero bueno, ¿no? Es correcto, sí, eso es correcto. Bueno, sí, chévere. Entonces con esto yo creo que ya pudiésemos cerrar el capítulo de béisbol. No sé si tienes trivia o si tienes cápsula, pues venga. Traigo ambos. Traigo cápsula, traigo trivia y con eso cerramos, ¿sale? Entonces, a ver, por la parte de la cápsula, que déjeme decirte que el libro que estoy leyendo de la cápsula lo compré hace, según yo, noviembre del 22 y estamos a punto de acabarlo. Pero bueno, no se van a acabar las cápsulas. Y básicamente, ¿por qué los equipos cantan el himno nacional antes de cada juego? ¿Sí? Y esta es una cápsula un poco más larga, pero la voy a tratar de recortar, perdón. Bueno, pues cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, una ola de patriotismo estaba en todo Estados Unidos. Durante el séptimo inning del juego 1 de la Serie Mundial en 1918, entre los Chicago Cubs y los Boston Red Sox en el Wrigley Field, los jugadores se pararon poniendo atención hacia donde estaba la bandera para poder cantar la canción, el himno. Los espectadores, la audiencia, se sumaron a esto, con lo cual la audiencia tuvo una reacción positiva. La banda que estaba tocando el himno lo hizo durante los siguientes dos juegos, y cuando la serie se migró de Chicago a Boston, el dueño de los Red Sox, que se llama Harry Frazee, que estuvo varios años después, el cual años después autorizó el trade infame de su mejor pitcher, Babe Ruth, contrató una banda para tocar la canción antes del partido de cada juego. Después de la Primera Guerra Mundial y en décadas consecuentes, el himno se cantó en cada uno de los juegos que fueran especiales u ocasiones especiales, como el Opening Day, los días feriados y los juegos de la de la Serie Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los partidos de béisbol mostraron grandes muestras de patriotismo, que incluyeron una canción que se llamaba Star Spangled Banner, antes de los juegos. Para el final de la guerra, cantar el himno nacional significaba una práctica común y se popularizó a otros deportes. La MLB ahorita no tiene una política oficial sobre si los jugadores deben de cantar el himno o no. Y bueno, cerramos con una frase de Earl Weaver, que dice: A Weaver. Sí, nadie le va a importar un comino si en julio, a nadie le va a importar un comino en julio si perdiste un juego en marzo. Qué raro estuvo eso, pero bueno, sí. Esa fue la cápsula. Sí. Mira, ¿y por qué dicen que fue un trade infame lo de Baby Ruth? Pues tú dime, ¿a dónde lo enviaron? ¿Lo enviaron a Yankees? Claro, porque dice que fue un trade infame. porque le vas a Yankees, ¿sí? Porque si no, si lo fueras a Boston, dirías eso. Yo creo que fue un gran trade ese. Pero bueno. Ok, la trivia. Antes de darte la trivia, tú vas 8 puntos, Luis va 5. Luis no ha llegado, entonces bueno, solamente te la voy a soltar a ti. Y es, ¿cuál jugador de los New York Yankees? Porque para esto, esta trivia es solamente de los New York Yankees. Ya la semana pasada fue de los Piratas de Pittsburgh, ahora es de los Yankees. ¿Cuál jugador de los New York Yankees fue apodado Mr. October debido a su rendimiento excepcional en la postemporada? Y las tres opciones son: A. Mickey Mantle, B. Derek Jeter, C. Reggie Jackson. Oh, esa me la pusiste bombita, Roberto. Me la pusiste bombita. Ese es, la respuesta es Reggie Jackson, Mr. October. Exacto, sí. Vienes arrasando y no sé cómo Luis no se pone buzo con esto. Pero, a ver, el contexto. Los apodos en el béisbol suelen reflejar las hazañas y características distintivas de los jugadores. Este jugador en particular ganó su apodo por su habilidad para desempeñarse excepcionalmente bien durante los momentos más críticos de la temporada, especialmente la Serie Mundial, dejando una huella imborrable en la historia de la MLB y los corazones de los fanáticos de los Yankees. Reggie Jackson, conocido como Mr. October, se ganó este apodo por su extraordinario desempeño en la postemporada, especialmente durante la Serie Mundial en 1977, cuando batió 3 home runs en el juego decisivo. Sus actuaciones en octubre fueron cruciales para los éxitos de los Yankees, consolidando su legado como uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol durante los playoffs. Sí, señor. Y ya desde que jugaba con Oakland, ya Reggie Jackson también tuvo jornadas muy sobresalientes. ¿Okay? Okay. Y cuando pasa a los Yankees, pues bueno, fue, como tú dices, fue bautizado como Mr. October. Ah, ok, interesante, no lo sabía. Gracias por compartir. Así es. Pues va que va. Bueno, pues continuamos, Iván. ¿Y con qué nos vamos a ir? Bueno, yo creo que deberíamos hablar de, por supuesto, tenemos que hablar de la Copa América, el fútbol y de la Euro, porque es lo que está ahorita, es lo que está ahorita en boga. O sea, estamos en plena competencia y obviamente pues debemos mencionarlo, ¿no? En la Copa América, pues obviamente hemos tenido ya bastantes resultados. Pues bueno, la Vinotinto contra todo pronóstico, bueno, quedó líder en su grupo. Wow. Con la victoria. Obviamente debo decir, pues es mi deber decir que ha jugado con equipos que no han sido equipos, digamos, de primer nivel. Y eso es lo que mide la calidad de un equipo. Cuando tú te enfrentas a equipos difíciles y eres capaz de sacar un buen resultado, ¿no? No, sin embargo, no quito mérito a la Vinotinto, pero creo que, como siempre, se hace mucho alarde y, pues bueno, hay que demostrar en la cancha contra equipos que obviamente sean duros, equipos fuertes como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Bueno, ahí es donde podemos ver de qué están hechos los equipos. Bueno, la Copa América está en pleno auge, como te vengo diciendo. Y bueno, el día de hoy tuvimos partidos, lunes 1 de julio, pues el equipo de Panamá derrotó a Bolivia. Bolivia, pues, que está ya con un pie en su casa, en el avión, al perder 2-1. Y el equipo de Uruguay derrotó por la mínima al equipo de los Estados Unidos. ¿Ok? Este es el resultado, pues bueno, a pesar de que fue una victoria, pues creo que ganar por la mínima a un equipo como Estados Unidos, pues no fue un resultado muy alentador para el equipo de los charrúas. El día de ayer, como te dije, Venezuela ganó 3-0 al equipo de Jamaica y el equipo de México, Roberto, empató con Ecuador. Y bueno, el equipo mexicano no da pie con bola, Roberto, lamentándolo mucho. No, el equipo mexicano no está rindiendo lo que se esperaba y creo que se va a quedar en el camino. ¿Cómo ves? Bueno, lo que pasa es que tú no debes decir esas palabras de aliento por México. Más bien, lo que yo te puedo decir es que esta es una realidad. Y la realidad de México no son los jugadores, no son los directivos, no es el staff, sino son los dueños del fútbol mexicano, que en este caso son los dueños de los equipos del fútbol mexicano. Y aunque tú sabes que yo no soy fan del fútbol, y aunque vivo en México, apenas me entero, déjame decirte unas cosas para que te pueda dar sentido de por qué en México no nada más está viviendo su peor fútbol de toda su historia, sino va a ser uno de los peores papeles en el Mundial que viene, que estamos hablando de 2 años. ¿Sí? Y para esto me voy a extender un poquito, interrúmpeme cuando tú quieras, por favor. Uh-huh. México es uno de los países que mejor paga a sus jugadores. Y esto es un super business porque están los promotores, están los jugadores, están los directivos, están los entrenadores. Digo, para que te des una idea, cuando un entrenador se queda sin trabajo, un promotor agarra y le paga su sueldo, el último sueldo que tuvo, entero. Vamos a decir que ganaba $50,000 mensuales, le paga $50,000 mensuales. Entonces, cuando este entrenador obtiene un nuevo trabajo, se siente en deuda con el promotor y contrata a aquellos jugadores que pertenecen al promotor, aunque no sean buenos. ¿ok? Y aunque cobren muchísimo, entonces convence a este entrenador, a la directiva del equipo, para que lo pueda contratar. Ese es el primero de los problemas. El segundo, los en vez de que tengamos una cantera de jugadores que se la rife y que esté pegado para tratar de ocupar o tener un lugar en los equipos mexicanos, o sea, yo lo dije como si no lo tuviéramos. La verdad es que sí los tenemos. Hemos tenido campeones sub-17, sub-19, sub-21, creo. Hubo uno que se jugó aquí en México que revolucionaron, o sea, salieron unos super jugadores, pero el problema es de que llegan los promotores y bloquean a estos chavitos. Entonces muchos de estos chavitos pues dejan de jugar porque no tienen oportunidades para jugar en los equipos mexicanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los promotores, junto con lo que te acabo de decir de los entrenadores, pues claro, hace que Memo Ochoa, que o jugadores así longevos, pues sigan jugando y ganando, cuando a lo mejor deberían de dejar su lugar a los chavitos. O sea, y para eso vamos a tomar el ejemplo de Alemania. Alemania pues tiene unas fuerzas básicas o unas fuerzas de ligas, bueno, no ligas menores, pero de chavos, de sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, así súper buenas, que ganan sus campeonatos. Y esos chavos juegan en los equipos de Alemania, en el Bayern, en el Borussia, en... No, o sea, yo no... De todos estos equipos juegan, y además no nada más ahí, sino son exportados a otros países, otros equipos. O sea, es impresionante. Entonces existe una rotación constante. Que seguramente anda a ver, pues oye, te doy un poco de lana por acá, o dinero, o plata, o demás. Debe de haber, pero no tanto como es esto. Y ahora, y ese es el segundo problema. Entonces tenemos a los mismos jugadores una y otra vez. O sea, Memo Ochoa, y yo sé que Guardado ya se retiró, porque si no se iría aquí. O sea, y entonces juegan 4, 5, 6 copas mundiales, cuando no deberían de hacerlo. Y el tercero, el más fuerte de todos, por el cual México jamás va a hacer algo, va a ser súper mediocre, pero gracias a los dueños. Y básicamente es por lo siguiente. Déjame platicarte, Iván. Mi señora, Claudia, vive muy cerca del Estadio Azteca, muy cerca. Ella tiene un rooftop, ¿sí? Y entonces nos vamos arriba y cuando hay partidos, se escuchan los goles en su departamento. Cuando hay conciertos masivos, Iván, o sea, si te gusta el artista, te puedes subir al rooftop de Claudia y escuchar perfectamente al artista. Lo escucharás, no lo verás, pero lo escucharás. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque los dueños lo que prefieren tener es muchos extranjeros por equipo jugando el partido, en vez de reducir el número de jugadores. Ese es el primero. El segundo, pues con justamente esto que te digo, de que evitan que jugadores jóvenes suban, siempre vemos a los mismos jugadores, que está bajando la calidad. En vez de que suba la calidad, oye, pues estoy viendo que llega un chavo nuevo, que es más rápido, pues sabes que yo entreno mejor, perfecciono mi tiro libre, pues si no hay presión, ¿para qué le meto ganas? Y el tercero y más impresionante, tú sabes que el equipo, según yo, el equipo más, al que lo sigue la mayoría de la gente en México es el América. ¿Sí? Claro. Hay unos que lo odian, y los que no lo odian, lo aman. Pero no existe alguien que esté en medio, ¿no? O lo amas, claro, o lo odias. Pues el América juega en el Azteca. Y cuando juega el Azteca, la colonia por donde vive Claudia y las que están alrededor se vuelven un caos. Y entonces, quiero que te comento. Pues los dueños saben, por ejemplo, los dueños del Azteca, del Azteca y del América, que es el mismo, se apellida Astárraga. Pues este maestro mete 20.000, 30.000 aficionados por partido, aunque sea el equipo más malo, ahí está metido. ahí hay 30,000 personas corriendo. Entonces, eso significa no nada más las entradas, las cervezas, los refrescos, las playeras y demás. Entonces, los dueños saben que este es un súper negociazo, que no lo niego, ¿eh? O sea, esto no es un no es un deporte amateur, nada, es un deporte profesional que cobra, los pagas a los jugadores, a los entrenadores, a todos, y todo el mundo gana dinero. Pues entonces los dueños, como el dueño del América, pues está también el dueño de las Chivas, del Cruz Azul, del Monterrey, del Pachuca y de tantos equipos, lo que hacen es, obviamente, ¿para qué le meto mejores jugadores mexicanos que podrían llegar a la selección nacional y crecer esto si estoy ganando mucho dinero? Y eso, Iván, esos tres puntos es por lo cual creo que en México es mediocre en fútbol y que nunca va a dejar de serlo. Ah, y nada más para cerrar, como un 3.5, el punto 3.5 es los aficionados, pues le dan pan, pues están súper felices, en vez de exigir, oye, ¿sabes qué? La selección mexicana es una porquería y esto es porque al equipo al que yo le voy y al cual yo pago mis entradas y mis refrescos y mis cervezas y todo, no está haciendo de las cosas, pues quiero hacer algo al respecto y dejar de ir, pero no. Entonces el aficionado continúa yendo y sigue la mediocridad en el fútbol. Por eso, Iván, México va a ser siempre mediocre y nunca avanzar y mejorar en el fútbol. ¿Qué opinas? Sí, sí, bueno, obviamente que sí. La selección, las federaciones son el cáncer de cada país, ¿no? Y México no escapa a esa realidad. Aquí en Venezuela, pues, también tenemos el problema de que no hay cantera, y los pocos jugadores buenos que pueden salir, pues, bueno, se van a Europa, obviamente buscando mejores oportunidades, y bueno, siempre el torneo local, aparte de la pésima situación en la que se encuentran los estadios, en el deterioro y en la falta de, obviamente, de buenas canchas, bueno, siempre el fútbol será un, por lo menos en Venezuela, que no tenemos esa mentalidad futbolística, pues bueno, un país que, bueno, está en vías de desarrollo en lo que se refiere a esta disciplina deportiva. Por demás, bueno, déjame decirte que el día de mañana van a jugar Brasil-Colombia, un partidazo a las 9 de la noche, en el Levi Stadium en Santa Clara, California. Costa Rica va a jugar contra Paraguay también a la misma hora, en Houston, Texas, por cierto. El jueves 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, van a jugar el partido Argentina-Ecuador a las 9 de la noche. El viernes 5 de julio va a jugar Venezuela contra Canadá a las 9:09 de la noche. Estos partidos obviamente van a ser los cuartos de final, donde ya el sábado 6 se estará enfrentando el primero del D versus el segundo del C, y luego el primero del C versus el segundo del D. Esos van a ser ya los partidos de semifinales. Así que bueno, estaremos pues pendientes y obviamente viendo qué va a pasar en la Copa América. Y en lo que se refiere a la Euro, bueno, la Euro está también entrando ya, estamos también entrando en cuartos de final, con resultados pues donde, por ejemplo, Francia derrotó a Bélgica 1-0, el equipo de Portugal empató partido, pero ganaron a Eslovenia en penales, donde, por cierto, Cristiano Ronaldo falló un penal, Roberto. ¿Cómo te parece? Eso es increíble. Sí, fíjate que eso, estaba yo comiendo en el comedor y había un chavo, tres más bien, de la oficina con un iPad, y ahí gritando. Yo pensé que les iba a dar un ataque cardíaco a estos güeyes. Sí, pero eso es lo que pasa cuando existe Copa América y en este caso Eurocopa, y se juega en horario de oficina. Sí, claro, por supuesto que sí. Kylian Mbappé pues jugando con su máscara después de la fractura de su fractura de nariz, y bueno, yo creo que esto se va a definir ya pronto, o sea, se va a definir pronto con las llaves, donde Alemania se va a enfrentar, creo que Alemania, que es el equipo a vencer, está jugando en su casa, y si no me equivoco, bueno, aquí está, Francia derrotó 1-0 a Bélgica, Portugal le ganó a Eslovenia, mañana van a jugar Rumanía contra Holanda, y Austria, que ha sido un equipo sorpresivo, va a jugar contra Turquía. El miércoles, sí, dime. No, perdón, es que te iba a decir lo de Alemania, pero que se va, pero sigue en orden de días y ahorita platicamos eso. Sí, bueno, el partidazo va a ser el día 5 de julio, viernes 5 de julio, a las 12 del mediodía. El equipo de España va contra Alemania, va con el contra de la casa, esto va a ser un partidazo. Y sí, y Portugal va contra Francia a las 3 de la tarde, esos son ya las semifinales. Y Inglaterra va contra Suiza en el estadio de Düsseldorf Arena en Alemania, sábado 6 de julio. Así que esto se va a poner muy interesante, Roberto, el fin de semana, bueno, esta semana, y el fin de semana, pues bueno, va a estar muchísimo mejor. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara, obviamente, esta Euro, que pinta muy bien. Sí, bueno, entonces, habiendo terminado con fútbol, pues, a ver, ¿con qué nos podemos ir? Bueno, comentar que ya comenzó, estamos en pleno torneo de Wimbledon, en el mítico parque, como, bueno, las canchas del All English Club de Inglaterra, donde, bueno, vamos a ver cómo van a ir los jugadores. Apenas comenzó hoy. Jannik Sinner jugaba el día de hoy. Estuve por ahí viendo el partido. Vamos a ver los partidos que ya se jugaron. Se jugaron bastantes juegos el día de hoy. Bastantes partidos. Bueno, por ahí ganó, por ejemplo, Medvedev ganó su primer partido. Gael Monfils ganó también en primera ronda. Mateo Berrettini de Italia también ganó. De los conocidos, Grigor Dimitrov también fácilmente en primera ronda. ¿Qué más tenemos por aquí? Fabio Fognini también ganó, italiano. Casper Ruud hizo lo propio también, en primera ronda ganó. Francesc Tiafoe, el norteamericano, en cinco sets. Le costó mucho, pero ganó. Y como te venía diciendo, Jannik Sinner también tuvo su primera victoria del torneo. Entonces, bueno, estamos en pleno Wimbledon. El torneo termina el día 14. Y bueno, como siempre, siempre es un gusto ver estos torneos en grama, que es una superficie que mucha gente le gusta, otros no tanto. A mí particularmente no me gusta la cancha de grama. Yo soy más de partidos de canchas duras. Pero bueno, hay que cumplir con los Grand Slam. También Carlitos Alcaraz ganó su primer partido ante Manuel Lajal, 7-6, 7-5, 6-2, para avanzar a la segunda ronda. Y bueno, vamos a ir viendo qué va a pasar, Roberto, en la medida que vaya avanzando este torneo. Bien, pues al final de cuentas es la máxima competencia del tenis mundial. Exactamente, es uno de los principales Grand Slam después de Australia, después de Roland Garros, viene Wimbledon y se cierra con el US Open para completar los cuatro grandes del circuito. Bueno, y para terminar con mis noticias, terminamos con deportes a motor. Terminamos a todo tren, deportes a motor. Tuvimos el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, una carrera que, bueno, fue muy interesante, una carrera que tuvo un desenlace, digamos, inesperado, cuando en una dura lucha entre Max Verstappen y Lando Norris, terminaron ambos despistándose. Obviamente, sí, porque el Max Verstappen demostró que es un piloto que no está acostumbrado a que lo rebasen, a que lo le saquen ventaja. no soporta ese tipo de situaciones, y en una maniobra de niños, ¿verdad? Y de malcriado, pues le pincharon los cauchos, tanto el de Lando Norris como el mismo, por no dejarlo pasar y cerrarlo y sacarlo de la pista. Motivo por lo que él tuvo que entrar a pits, perdió 5 segundos, obviamente en la pinchada en los pits, y los comisarios de pista lo penalizaron con 10 segundos para atrás, solamente para atrás. Lando tuvo que retirarse porque no pudo recuperar el vehículo, y la sorpresiva victoria fue para George Russell de Mercedes, que venía detrás de todos los pilotos, y pues pescó en Río Revuelto, apuntándose la victoria el piloto inglés George Russell. Segundo lugar llegó Oscar Piastri, compañero de Lando Norris, y cerró el podium Carlos Sainz de Ferrari. Una carrera de la que fue gran, pero muy, muy emocionante, y bueno, no mereció haber terminado de la manera que terminó. Bueno, eso fue lo que sucedió en la Fórmula 1. Y en el motociclismo tuvimos el gran premio de Assen, en Holanda, el ATT de Assen, la catedral del motociclismo mundial, donde, bueno, una vez más Ducati con el italiano Francesco Bagnaia se llevó la victoria en esta carrera. Segundo llegó el piloto español Jorge Martín, y cerró el podio el otro corredor de Ducati, Enea Bastianini, para cerrar un podio, obviamente, de italianos y españoles. Eso fue en la categoría máxima, y la semana que viene estaremos corriendo en Alemania, en el mítico circuito de Sachsenring, donde esperaremos que, bueno, ver también un espectáculo bastante interesante. Así que, bueno, Roberto, con esto, como te puedes haber dado cuenta, ha sido una semana de muchos deportes, de muchos eventos interesantes, y bueno, vamos a irlos cubriendo en la medida que se vayan dando. Así que bueno, con eso termino mi noticia, Roberto. Súper bueno, sí. La verdad, como bien dices, mucho deporte, que además es también preámbulo de los Juegos Olímpicos, que déjenme ver cuándo arrancan los Juegos Olímpicos. Porque sí, porque va a haber mucho, mucho que hablar. Eso es lo que yo estoy esperando. El viernes 26 de julio, faltan 25 días del día que estamos grabando este podcast. Entonces, en un poquito más de 3 semanas. Entonces, según yo, la Eurocopa termina el 14. Puede que la Copa América termine el 21. 5 días después estaríamos hablando de los Olímpicos. O sea, muchísimo deporte. Muchísimo, muchísimo deporte. Y bueno, vamos a estar obviamente llevando nuestras impresiones de lo sucedido, y en todas las categorías, y obviamente las disciplinas que más nos llamen la atención, porque sabemos que los Juegos Olímpicos abarcan una gran cantidad de eventos con los cuales uno se lleva mejor que otros, porque uno no es aficionado a ciertos deportes, pero si, por ejemplo, en mi experiencia, yo me quedo con la parte de natación y pista y campo. Esos son los eventos que a mí más me llaman la atención: pista y campo y la parte de la natación. De repente a ti te gusta más la gimnasia rítmica por equipo, o te gusta de repente el voleibol, que también es un voleibol, está el básquet también olímpico, que es bien interesante. En fin, hay mucha tela que cortar ahí. De acuerdo. Sí, fíjate que a mí algo que me apasiona muchísimo es clavados, voleibol de duela, natación. Yo creo que serían esos tres deportes los que más me encantan de los Juegos Olímpicos, y obviamente enterarme de todo, ¿no? Porque siempre hay romper récords, siempre hay escándalos, siempre hay como esta, por ejemplo, la entrada de los países en la inauguración. Eso me encanta, porque con mi familia lo que hacíamos era, cuando entraba el país, hablábamos de las capitales, ¿no? O sea, maravilloso. Eso me gusta mucho, los Juegos Olímpicos. Exactamente. Sí, bueno, y también comentar, Roberto, que cada vez estamos en julio, ya estamos a 2 meses de empezar la NFL, parece mentira, el tiempo ha pasado bastante rápido, y bueno, estamos ya a las puertas de una nueva temporada. Exacto, sí. Ahorita están los minicamps, son aquellos entrenamientos que en teoría son obligatorios para los jugadores, pero por ejemplo yo leí hace rato que Aaron Rodgers decidió no asistir al minicamp porque ya tenía un viaje planeado y no quería perdérselo. O sea, también la arrogancia propia entra dentro de eso, pero bien, la verdad, la verdad muy bien, entonces vamos a ir platicando más de esto. Pues sí, mucho tendrá que cortar y obviamente, pues bueno. Bueno, no sé si tienes algo más que quieras comentar, Roberto. Nada, yo creo que con esto podremos despedirnos. Bueno, muy bien, entonces dejamos el programa hasta aquí, de verdad que muy, muy, muy ameno y muy contento de haber podido compartir contigo, Roberto. Bueno, mucha tendrá que cortar. Y bueno, la semana que viene pues seguiremos comentando y hablando de lo que ha sido la Euro, cómo va el desenlace de la Copa América y todo lo que va a suceder pues con las finales y los eventos que se nos vienen encima. Así que bueno, prometemos mucho deporte para la próxima edición. Así que por mi lado, pues bueno, me despido agradeciéndoles por su sintonía de siempre, por preferirnos, y ya nos veremos la semana que viene. Te dejo para la despedida. Venga, Iván, muchísimas gracias, muy buen podcast, definido y muy entretenido, eres un gran partner, y bueno, pues agradecer a nuestra audiencia que nos escucha, recordándole nos puede escuchar en las diferentes plataformas de streaming, y dejarnos un comentario en redes sociales, específicamente en Facebook. Y bueno, pues gracias, Iván. Muy buenas noches y bye bye. Bye bye, chao.